Hola, hola, muy buenas tardes. Es martes 26 de abril y esto que comienza ahora en Radiola es Cienfuegos. Y como este es nuestro primer programa, qué mejor que presentarnos. Lo hacemos con nuestro manifiesto. A prender la mecha. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Cienfuegos y muchos más arden en los frentes abiertos en todo el mundo, en la resistencia palestina, en los escaparates rotos de Los Ángeles o en la otra esquina. Cienfuegos y muchos más han caldeado conciliábulos para arreglar el mundo, pero también simples reuniones en las que lo cotidiano es lo importante. Cienfuegos, como el revolucionario Camilo, que vivió, luchó, ganó y murió joven dejando un bonito cadáver. ¿Pueden ustedes ganar solos? Aun cuando ustedes ganaran, iban a heredar montones de ruinas. Siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades. ¿Por qué no vamos, pues, a construir y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? La ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. La música va a ser casi siempre el hilo conductor de este programa, de las historias, de la historia que vamos a intentar contar en cada programa de Cienfuegos. Este programa que empieza hoy aquí en Radio Ela, en www.radioela.org, esperemos que prontito también en el FM, pero de momento vamos paso a paso y vamos contando este manifiesto fundacional de Cienfuegos. Decía en la intro que Cienfuegos y muchos más arden en los frentes abiertos en todo el mundo, en la resistencia palestina, en los escaparates rotos de Los Ángeles, una otra esquina. En Cienfuegos vamos a ser muy de homenajes, o muy piratas, como prefieras. Cada uno, unos dicen que beben de inspiración de un sitio, otros dicen que están pirateando, otros dicen que la cultura es libre. Sea como sea, a mí eso me da un poquito igual. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a beber de muchas fuentes, y apetece compartirlo, fardar de ello y buscar la complicidad con quien sepa reconocer en la música que pongamos, en los temas de los que hablemos, pues las referencias a otras cosas más o menos culturetas, más o menos de la cultura popular, de la cultura con mayúscula, de como lo queráis llamar. Y vamos a empezar con la primera canción, que tiene las primeras referencias de aquí y de allá. En el año 93, el grupo vasco Negu Gorriak sacaba su obra maestra, el disco negro, de título Borreruak baditu milaka aurpegi, traducido, El verdugo tiene mil caras. Y su corte número 13 es esta inclasificable colaboración del no menos inclasificable autor gallego Antón Reixa, con un estribillo que es una referencia nada disimulada al Fear of a Black Planet de Public Enemy, Miedo a un planeta negro. La canción se llama Death No Care a Mal con X, Todos somos mal con X, y suena del siguiente modo. Está triste Lady Di, pero más triste está King Kong. Está triste Lady Di, pero más triste está King Kong. King Kong Fight, King Kong Fight, Belchata. Los escombros de confusión de Sarajevo, todos somos mal con X. La resistencia palestina nos escapará derrotos de Los Ángeles. Todos somos mal con X. La precisión de Aiscolari, es cuando ya plantamos caras, mil caras o verdugo. Todos somos mal con X. Pero hay galegos que no somos de Interpol. ¿Cuándo se juega pelota aquí? Cojones también, o verdugo ten mil caras y mis cojones también. Está triste Lady Di, e iso que non tengo RH negativo. Está triste King Kong, e tengo RH peludo y mis cojones también. Países pequeños, grandes corazes, miedo, pánico, terror, o que lle teñen a un planeta vasco. Changurro habería que facer co cerebro y o subconsciente de algún. Belsada, URH de Malcom X y mis cojones también. Pero cando, cando se vais a jugar a pelota en esta puta galaxia. Cuando cojones se juega pelota en esta puta galaxia. Empezar este primer Cienfuegos con este manifiesto fundacional con Negu Gorriak no es algo inocente. Por lo siguiente, ¿tú te atreverías a clasificar a los Negu en algún género musical? Pues con Cienfuegos pues va a pasar parecido. Va a costar encasillar este programa, pero tampoco vamos a hacer un cajón desastre en el que todo vale, que sea un batiburrillo sin mucho sentido. Vamos a intentar que tenga sentido. Luego que lo logremos ya no lo tendréis que decir vosotros. Creo, porque siempre acaba pasando lo mismo, que aunque a veces intento hacer los programas ir de que escucho mucha música, a la hora de ponerme delante del micro, acabo poniendo prácticamente siempre diferentes variantes de rock. Según me puedo tener el día más punk, más metalero, más hard rock, más yo qué sé. Pero va a pasar aquí como, no sé si acordáis, los discos de rock, los recopilatorios Universo Sonoro que hacían en los 90, que igual te ponían a Berry Charras, que a Laurel es que no a Marea. Pues aquí va a ser parecido. Dentro del rock va a ser de lo más amplio y no va a ser solo rock. Estos fuegos, los fuegos de este nuevo programa, nacen de ceniza de otros proyectos anteriores y sobre todo, no vamos a negarlo, de los 13 años que estuvo ardiendo otra hoguera, una hoguera que se llamaba Latido y Libertad, que ardió primero en Radio Elo, la emisora libre de Orcasitas, entre el año 2002 y el 2008, y después se mudó aquí a Radio Ela desde aquel año 2008 hasta el pasado año 2015. Y aunque Cienfuegos va a ser un programa nuevo, la idea es algo nueva, el espíritu latido pues va a ser nuestro padrino. Y ya enlazamos con el siguiente. Para padrino, el del ska, Laurel Aitken. Nació en 1927 y murió en 2005 y fue uno de los precursores de esta música sincopada del ska, de los autores que ayudó a hacerlo muy popular. En el año 99 homenajeó a sus raíces cubanas grabando un disco de título en español, que no engaña de qué es lo que hacía, era pues temas eso, en su lengua materna. La música la pusieron una banda de Móstoles, Escarlatines, y bueno, en este disco encontramos un clásico festivo que voy a poner ahora, que es el que me solía poner yo cuando mis padres se iban de casa y se quedaba sola para mí. La canción se llama Negro y suena así. Soy negro, de tierra adentro. No tengo mamá, no tengo papá. No tengo mamá, no tengo papá. Solo, lleno de soledad. Y busca una niña, porque quiero gozar. que quiero saborear. Niña, no te pintes tanto. Oh. Niña, no te pintes tanto. Oh. Cuando te pintes tanto, pierdes el encanto. Laurel Aitken, Negro, ese clásico del año 99 en su disco en español. Y por cierto, queda para la curiosidad que el estreno en España de ese disco fue en una casa ocupada, la mítica La Nevera, que estaba, si no me equivoco, en la calle Miguel Fleta, en la zona de García Noblejas. Y es algo que quedó publicado pues, en los medios de comunicación de masas a la hora de anunciar el disco. Por ejemplo, el dato lo corroboré en El País. Y queda también para la historia, para la curiosidad, la foto del padrino de Laurel Aitken con sus 72 años, llegando a actuar allá al Centro Social en una limusina blanca, perfectamente maqueado con su traje. Una escena que es auténtico surrealismo. Luego intentaré publicarlo en las redes sociales del programa de Cienfuegos. Hemos creado una página, facebook.com/Cienfuegos, también una cuenta de Twitter, twitter.com, o mejor dicho, el arroba cienfuegosela, el 100 va con numerito para hacerlo todo más complicado para todos. Y ahí vamos a publicar después esa fotillo que realmente es, como digo, puro surrealismo. Ahí esa limusina del padrino del ska rodeado de símbolos de ocupación en su presentación del disco. Continuamos en Radio Ela, continuamos en Cienfuegos. ¿Sabéis contar? Yo os digo que el futuro es nuestro. ¿Qué tengo ante mis ojos? Veo a los sarracenos sentados junto a los chicos de la calle John. Veo a los enamorados de la luna compartiendo su sitio con los esteparios del norte. Nadie se mete con nadie. Habéis acudido 100 grupos con 9 delegados por cada uno de ellos. Y aún hay 100 grupos más. Formáis un ejército de 20.000 elementos, 40.000 con los otros y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Un total de 60.000 soldados. ¡Eso es fabuloso! ¡Nos haremos los amos de la ciudad! No hay más de 20.000 policías en toda la ciudad, ¿os dais cuenta? ¡Sí! ¿Os dais cuenta? ¡Sí! ¡Os dais cuenta! ¡Sí! ¿Os dais cuenta esa mítica intro de la peli Warriors? Cienfuegos y muchos más han caldeado conciliábulos para arreglar el mundo, pero también simples reuniones en las que lo cotidiano es lo importante. Este programa, Cienfuegos, es, en principio, el tiempo dirá, unipersonal. Lo haré yo solito. Seré el locutor, productor, técnico, selector, DJ, guionista, propagandista, community manager, editor y lo que vaya surgiendo. Y aunque haya mucha gente que se crea que es capaz de saberlo todo y de no necesitar a los demás, que no engañen a nadie, porque eso es imposible. Y por eso, aquí en Cienfuegos, cuando la situación lo requiera, pues habrá entrevistas, habrá colaboraciones, habrá invitaciones de gente, pues lo grabaremos, vendrán aquí al estudio para tratar mejor los temas de los que se hable en Cienfuegos. Porque, es un tema de lo que habla la canción que voy a poner ahora, solo no puedes, pero con amigos, en familia, sí. A mi familia, a mis amigos, a los que están y a los que ya se han ido, este mensaje es para todos, nada hubiese sido posible sin ellos. A mi familia, ¡gracias! fuera de odio desde 1993, haciendo del punk y del hardcore una amenaza. A mi familia, a mis amigos, a los que están y a los que ya se han ido, este mensaje es para todos, nada hubiese sido posible sin ellos. Habeas Corpus versionando Agnostic Front junto a Escuela de Odio en aquella pijotada de disco que fue A Dolor, esta pues versión del For My Family de los neoyorquinos. A Dolor fue el disco que sacaron en 2010 entre Habeas Corpus y Escuela de Odio. Escuela tocaba temas de Habeas y Habeas temas de Escuela, y entre los dos tocaban esta canción y otra, si no me equivoco, de los Motorhead. Aquel verano también las dos bandas hicieron una serie de conciertos conjuntos, que no llegó a ser ni gira, que yo tuve la oportunidad de verlos en el último Derrame Rock que se celebró en Asturias, y la verdad es que para mí fue un privilegio poder ver aquello, porque la verdad es que fue un pepinote, dos grupos que me molan mucho, y la verdad es que lo gocé. Habeas Corpus van a sonar muy, muy a menudo en este programa, son un grupo fetiche y reconozco que voy a resultar incluso pesado alguna vez, pero bueno, es lo que hay. Como es el manifiesto fundacional, vamos avisándolo. José Fita, le dije yo a la vieja, me marujita otra vez, te lo estoy diciendo, de Miguelina, la que le tocaba prima hermana. ¿Y tú de quién eres y de qué pie coge al programa? Bueno, está claro, no somos del PP ni de Naranjito, tampoco ni del Guapo ni del IBEX 35, pero eso es un espacio muy amplio, ¿no? El estar en contra de no ser algo. Emitimos Cienfuegos en Radio ELA, que como su propio nombre indica, emisora libre autogestionada. Es una radio libre y en sus 8 años de vida lo que es esta radio ha tenido, no por nada en especial, sino por el tipo de la gente que la ha ido llamando, el modo de funcionar de la emisora, la gente que ha ido formando parte de la asamblea, pues quizá ha tendido más la emisora más hacia el anarquismo, al antiautoritarismo. Los programas que más han hablado de política quizá han tendido todos a esa línea. Y eso yo creo que ya puede decir un poco el y tú de quién eres del programa, o no necesariamente. Voy a soltar una chapa así muy, muy mía. El otro día me tomaba una caña con una amiga, la que llevaba un par de años sin ver. Antes, siempre que nos juntábamos, las conversaciones eran básicamente de dos tipos, chorradas y politiqueo. El politiqueo, que si el centro social tal, que si acción antifascista allí, que se la tenía no sé cuánto, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora a esas conversaciones pues le estamos añadiendo bebés, bodas, declaraciones de la renta y demás. Y cuando llegamos al momento del politiqueo, llegó una confesión mutua que la verdad es que viéndonos las caras era la auténtica de tú también has votado Podemos, ¿verdad? Yo creo que eso nos ha pasado a bastante gente. Igual estoy extrapolando una anécdota, algo general. Es un error que cometen muchas veces las personas. Aunque sí lo percibo en muchas cosas de mi entorno. Quizás que vela a Íñigo Errejón ahí tan pulcro en el Congreso, cuando hace unos años, para los que somos de la quinta nacida al principio de los 80, le veías igual que a nosotros con ese politiqueo, pues nos sentimos menos culpables viéndole de bueno, es una evolución natural. Igual cualquier otra cosa, cada uno se pone su disculpa. Esta chapa viene a cuento de que, de repente, tras tantos años pues escuchando canciones de temas que te convencen, que te llenan, que te molan, que los usas de lemas, aparece una canción, así de absoluta casualidad, que es capaz de decir cómo te sientes en este momento, quizás no de apatía, porque alguien apático no se enrola en una radio libre, en un colectivo asambleario como Radio ELA, sino quizás sí de descreimiento, de no me cuentes historias, de esto ya lo tengo visto, de lo que haga tengo que creérmelo un poco. Y la canción de la que hablo apareció de casualidad poniendo la opción radio de Spotify, y vamos a ir ahora con ella. Read all Against me, I was a teenage anarchist. Yo era un adolescente anarquista. En el videoclip de esta canción aparecen únicamente, el videoclip no es más, un grupo de maderos californianos ahí como en un paseo marino corriendo a porrazos a un chavalote con una chupa claveteada llevándoselo detenido. Y Against Me son un grupo estadounidense de Florida que llevan desde 1997 tocando y del que de momento tengo poquitas referencias más allá de que me sonaba el nombre. Y de este tema, que como digo, me saltó de casualidad, así que seguiremos explorando, informando, porque de eso va también este programa, de intentar pues conocer nuevas canciones, nuevas músicas, incluso pues yo que soy quien lo hago, ¿no? Continuamos aquí, en directo, en Radio Vela, en Cienfuegos. En Cienfuegos no nos vamos a resistir a las curiosidades musicales, a las versiones inesperadas, a hacer el friki. Como por ejemplo esta que voy a poner ahora que hicieron Estopa, una versión que hicieron de La Polla Records en un directo radiofónico, lo encontré en YouTube. No logro saber de qué programa es, pero vamos, es una típica radio de Radio Fórmula, de una radio creo que es catalana. No he logrado averiguar qué programa es, pero la verdad es que es una absoluta joya. Así que vamos con ello, con los Estopa poniendo... haciendo una versión de La Polla Records. A ver si adivináis de cuál. Luego ya, con la adolescencia, pues empezamos a descubrir nosotros a nuestros propios referentes, como Joaquín Sabina, nuestro aparte punk. ¿Te pasa con el micrófono? Nada. La Polla Records. Uh-huh. Grupo donde los haya, mítico, que no existirá otro igual. Jamás. ¿Quieres saber lo que es La Polla Records? Sí. Sí. No me acuerdo de ninguna canción ahora, pero a ver, dale. Señores diputados, vamos a hacer un consenso para meterlo dentro de un marco. ¡Qué monada! Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son! Haciendo el mamón, siempre en nombre de la razón. Y su libertad vigilada por los cañones del capital. Estáis todos acojonados por el ejército y vendidos a todos los banqueros, camuflando en democracia este fascismo, porque aquí siempre mandan los mismos. Un congreso de ratones podríais formar, no representáis a nadie que os creéis, a quien queréis engañar. Quiero soberanía personal, mi representación soy solo yo y nadie me puede obligar. Vuestra constitución. Claro, las jetas que ponen los presentadores del programa de... Ahora mismo no me suena ninguna. Tremenda. No sé qué tiene la Polla Records, que no pasa... Que las canciones son siempre de plena actualidad. Esta debe ser del 87, 88 y podrían haberla compuesto antes de ayer, la verdad. Los hermanos Muñoz, los Estopa, siempre han dejado muchas perlitas de este tipo. Muchas referencias a que les mola el punk y sobre todo en directo, con referencias que la mayoría del público pues no lo pillan. Y lo hacen además desde el principio, como cuando el guitarrista en la gira de cuando pegaron el pelotazo allá por el año 2000, hace 16 años, era Guarín Urreta de Cicatriz y le presentaban de este modo. Y ahora no hacemos palmas, porque ahora voy a presentar a un personaje que, al cual es un honor tener en mi grupo, porque yo soy muy punky. Un aplauso muy grande para Guarín Urreta, Cicatriz en la Madrid de Caña. ¡Escupa al alcalde! ¡Escupa al ministro! ¡Escupa la chupa que va a ser misma! Ahí queda eso. Eso era en el primer DVD que sacaron los Estopa, eso, cuando pegaron el pelotazo, diría que la gira patrocinaba Pepsi. Ya todo un surrealismo padre, ¿sabes? En una entrevista en el correo Goar, el de Cicatriz, contaba lo siguiente. Me llamaron porque eran fans de Cicatriz. Empecé con ellos cuando eran unos chavales a los que nadie conocía y acabamos tocando en sitios enormes y girando por Latinoamérica. Les dejé después de The Strangis. Son gente muy maje a la que no se le ha subido el éxito a la cabeza. Y nada, con esto pues yo creo que está obligado el programa, llegado a estas alturas, a poner una de Cicatriz. Y ya que abríamos el programa acordándonos de Public Enemy, pues está claro cuál va a ser la canción, ¿no? Enemigo público. We'll be right back. Cicatriz, enemigo público. Y releyendo textos viejos encontré uno sobre Cicatriz, que supone que es de una entrevista a su cantante Nacho, que falleció hace ya 20 años, en el año 96, de SIDA. Mira que es un texto que yo creo que resume muy bien de qué iba la banda, ¿no? Siempre he sido un gamberro. De blusa me gustaba hacer el gamberro. De danzar y me gustaba hacer el gamberro. Y luego, la verdad, cuando empecé a fumarme porros y empecé a oír chorradas de que si vasco traidor, que si drogadicto, me bosqueó mucho esa movida. No me gustó nada. Me atrajo tanto lo del porro y lo de los hippies y lo de la música. Todo eso me llenó tanto que me anuló lo anterior. Yo pensaba morir por ETA. Vamos, mi máxima ilusión era ser etarra. Eso era de chaval lo que yo pensaba. Pero no sé, de un día para otro me dije, no chaval, lo tuyo es esto, lo tuyo son los porros. Me ha traído muchas consecuencias, pero tampoco me arrepiento de lo que he vivido. Ahí queda eso, ¿no? Habrá actualidad en Cienfuegos, sí, claro que la habrá, pero sin querer engañar a nadie. Seguir bien de verdad la actualidad, aunque sea desde un punto de vista crítico, implica mucho tiempo. Más, yo creo que precisamente por querer hacer algo crítico se necesita mucho más tiempo para hacerlo bien. Así que seguramente cuando en Cienfuegos hablemos de temas de actualidad, pequemos mucho de tabernismo a la hora de analizarlo por encima y nos marcarán la agenda los más medias o el movimiento, el tema que haya de moda en ese momento, y quizás seamos injustos, nos dejemos fuera otros temas quizás más importantes. Pero bueno, siendo conscientes de esa limitación, vamos a darle mucha importancia, por tanto, a hablar del pasado para comprender el presente y conquistar el futuro, que decían, ¿no? Vamos a darle mucha chicha a la historia social. Y unos muy buenos profesores de esta materia son el grupo valenciano de rap, Los Chicos del Maíz, porque son gente que han vuelto a poner en boca de la gente joven términos como hegemonía o marxismo, con muchísimo postureo, claro, pero quien esté libre de pecado del postureo que tire la primera piedra. Y vamos a empezar las clases de historia aquí en Cienfuegos, repasando una década de la que se habla mucho y normalmente de lo que se habla, pues no mola, no es interesante. De los temas que salen en este tema, sí, nos vamos a ir a los años 80 con Los Chicos del Maíz. Las Américas, las masas coléricas, todos juntos, la batalla de Euskal Luna, altos hornos de Sagunto, el mundo un matadero como siempre, Estados Unidos financiando la contra nicaragüense, sin novedad en el frente, Karpov mueve su alfil, Andrés en Petrovich lo convierte, lo hace todo fácil, la ruta destroy, las drogas de diseño, la testa de Sabrina, la polla de Butragueño, Barrio Sésamo, Spinete con resaca, Lupis de Mecano, con suéter de privata, permanente slaca, Francis Fukuyama, escorbuto corta tú las calles de Bilbao en llamas. No somos nada, grita la polla Records, Almodóvar en pañales, más puesto que Jordan Belfort, o los Palme sin escolta, el PSOE, la CIA, la masacre del aceite de colza, maldita ley de la selva, Bobby Sands muere asesinado en una celda, la huelga que pone nerviosa, el pueblo expulsa las tanquetas de Reynosa, y las fuerzas comunes que siguen sin abrirse, en un país de trepas y de tristes, la movida madrileña un asco, cortina de humo que anula el rock radical vasco. Llegaron los 80 y la esperanza terminó, el muro cayó, ya la URSS llegó, Gorbachov, Reagan ganó, ya arrasó la Thatcher, y con ello renació el capitalismo más salvaje, resistencia en las calles, heroína en institutos, distribuida por el PSOE pa' frenar reductos, de insurgencia en los barrios obreros, que la mentira de la democracia nunca se creyeron, bah. Y viva el mal y viva el capital, aprendiendo marxismo en la bola de cristal, mientras a Lasa y Zabala enterraban en cal el terrorismo de Estado que practicaba el GAL. Anastasio somos Cezo Pumba, y con Siniestro bailamos sobre su tumba, y retumban en mi Wallman de Pech Mod, y no esa mierda que hacían la Unión Ona Chapó, por Dios. el Dioni con su ojo bizco y Maradona descubriendo el perico en el equipo A participando en Obregón y tú hablando a tu reloj diciendo que te necesito. La primera intifada en Gaza, el barco de Greenpeace que fundido por Francia, la lucha de Lemoniz contra la central que nos enseñó a gritar nucleares, no gracias. Y así pasan las décadas, sí, acumulando más derrotas que conquistas, pero resurgiremos de la ciénaga y como el Challenger acabaréis hechos cenizas. Ahí sampleando con Mecano de fondo, nos han repasado unos cuantos temas de los años 80, los chicos del maíz en esa pista oculta del disco de la estanquera de Saigón, pues tenían temas para tirar del hilo y marcamos pues programa tras programa, ¿no? Anastasio Somoza, Riga, los altos hornos de Sagunto, las tanquetas de Reynosa, el aceite de colza, Bobby Sanz. Pero hoy en el manifiesto fundacional de Cienfuegos nos vamos a quedar con este fragmento. Fernando Martín, naciéndose en las Américas, entras en Petrovic, lo convierte, lo hace todo fácil. Sí, porque aquí en Radio Ela ya tenemos deporte de calle, hay amigos, el deporte va a estar muy presente en Cienfuegos, sí o sí. Sobre todo el deporte, el de la canasta y el gran opio del pueblo, el fútbol, porque bueno, como pone la camiseta nueva que ha sacado la gente de la Liga Cooperativa, Dulce Locura, tú mi droga más dura, que por cierto es un trozo de una canción de deseo, pero bueno, hoy no hay ganas de llorar, sino de animarnos a que nos escuchéis más veces, así que no vamos ahora con Doctor Deseo, sino vamos con temitas deportivos animados. ¿Os acordáis, aficionados de la canasta del Eurobásquet de Turquía 2001? Yo reconozco que no me acuerdo ni quién ganó, ni cómo quedó la España de la explosión del jovencísimo Gasol, ni nada. Podría haberlo buscado fácil, pero creo que queda mejor estar con esa sinceridad de que no me acuerdo cómo nos quedó, ni eso, ni quién lo ganó. Pero sí me acuerdo mucho de cómo atronaban las gradas de los pabellones de Estambul y de Ankara con un pegadizo tema que enseguida adoptaron como propio muchas aficiones del básquet de aquí. La demencia lo hizo en Vista Alegre, en la última gran etapa del Estu, que se volvían loca cantándola pues igual durante 20 minutos seguidos sin despeinarse. Pero también soy en otras canchas españolas, como en Málaga, como en Vitoria. Hablo de una canción terriblemente pegadiza. Se llamaba en turco Oniki de Vadam, que traducido era algo así como 12 gigantes, 12 hombres altos, una canción de un grupo que se llamaba Natena y que sonaba así. Hey! Nicky de Fadán, de Atena, la sintonía del Eurobasket del 2001. Atena, que son un grupo muy particular, un grupo capaz de eso, de hacer la sintonía del Eurobasket y que se le siga recordando porque la canción se queda pegada. Capaces de aparecer en recopilatorios de Sky Internacional con bandas como los Bad Manners, de actuar en Eurovisión, ser teloneros de los Rolling Stones y ser carne de carpeta de adolescentes turcas, porque llevaban ahí unas pintas pues muy, muy prefabricadas, me parecen a mí, ¿no? Con los pelos de colorines y demás. Una banda que empezaron a tocar en el año 87 y pegaron el pelotazo ya con su primer álbum, Futbolero a tope, el título era Hooligan, y se hicieron famosos porque enseguida los hinchos de los equipos de Estambul, que son muchos, pues sí, el Fenerbahçe, el Galatasaray, etcétera, pues empezaron a corear sus canciones. Los inmigrantes turcos se llevaron sus ritmos pegadizos a Alemania y claro, pegaron el pelotazo, pero quiero fijar, lo que hacen no deja de ser ska, pero así como con esos toques más orientales, ¿no? Un grupo particular estos Atena. Seguimos en Radio Ela, seguimos en Cienfuegos en este manifiesto fundacional. Soy el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. Asustado, tu vida en ello, pero alguien debe tirar del gatillo. Como todos aquellos que cayeron por defenderlo, seguiremos en pie de guerra. No puedes comprar mi vida. Revisando mis CDs y mis MP3 para preparar el programa y pues un poquillo también pues estar escuchando música en casa, me doy cuenta que no escucho demasiada música nueva. La mayoría de los grupos que oigo llevan al menos sus 15-20 años en activo, cuando no sé solo que llevan separados, como poco. Las bandas nuevas para mí tienen que tener algo distinto para llamarme la atención, lo que no implica ni que sean mejores ni peores, simplemente tienen que tener algo distinto, pero no tampoco pasarse de distintos. Pero bueno, como se dice siempre, los gustos son como los culos y cada cual tiene el suyo, y el mío es rarito y particular. Pero claro, si me pongo a hacer un programa de radio tampoco hay que ser muy pesado, no hay que acabar pareciendo la radiofórmula Cementerio de Rock FM, y de vez en cuando pues habrá que poner algún grupo reciente, algo nuevo que me haya llamado la atención. Y un grupo que lo consiguió, me llamó la atención, y lo ha conseguido llamar a mucha más gente, ha sabido petarlo en apenas dos veranos, son el grupo valenciano Zo. Con ese nombre, con ese proyecto, lo que es el grupo es nuevo, empezaron en el año 2014... Detrás de ellos está gente de varias bandas y el líder es Pancho, ex de Horchata Sound System, que también era el DJ de Ríos Propaganda. Un grupo raro con un primer disco que se llama Tempestes Vienen del Sur. Lo he dicho mezclando catalán y castellano, pero bueno, eso, Tempestes Vienen del Sur. Un disco en el que mezclan rap, mezclan reggae, ska, ritmos electrónicos, música latina. Y su carta de presentación fue un tema que quizá no es lo más representativo de lo que hacen, pero lo que la verdad es que es un tema que da muy buen rollo, que empieza a ir viniendo muy a cuento, que se llama Stew, que traducido quiere decir verano. Por bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida. L'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentires de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona, jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione. Volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error error siga un problema, pero huía pase del drama. La autocompasión es una condena. Yo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impuls. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impuls. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Un altre any perdut en esta confusió vital, lluitant contra els dimonis que van per dins cridant, buscant guanyar-me la partida i perdre la raó, buscant que perga les forces, passa la vida i jo veig els majors i pense en tot el que es mereixen i baixa l'esperança i puja el pa. I amb esta perspectiva qui vol créixer, eh? Dubtes i dubtes, depressió ve i eufòria va. Que no serà per ganes de ficar les bombes, que serà per la por a perdre el que tenim. Qui no censura el fons, critica per les formes, just passen del tema i uns filen massa prim. Volen que venga el discurs que ven, la porten clara. Jo el que vull vendre és la victòria cara. Que vull mirar als ulls si un dia arriba l'hora. Que no puc ser feliç amb tanta merda i fora. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Con su Stew Verano, ese tema con el que se presentaban en el verano precisamente de 2014. En mi caso yo les conocí pues porque en el Facebook de Habeas Corpus lo recomendaron de nada, este es el nuevo proyecto de nuestro amigo Pancho, el DJ de Ríos Propaganda. Cuando escucho los primeros 15-20 segundos de la canción digo, ¿qué puta mierda es esto? Pero voy a decir la oportunidad y la verdad es que esta canción, ya digo, sin ser lo más representativo de lo que hacen Zoo, me ganó, me pareció un pues algo, pues lo que decía antes, algo distinto y lo bueno es que también se le parecía a mucha más gente. Cantan en valenciano, todo lo que tienen grabado de momento es en valenciano, pero eso no les ha impedido abrirse un hueco en la escena así más alternativa. Por ejemplo, se hicieron los amos de las fiestas de la Carmela de Vallecas el verano pasado, lo hablaba antes con un compa fuera de micro. Y ellos mismos lo decían, de que estaban gratamente sorprendidos de cómo se les había recibido en sitios en los que, pues a priori no es su sitio natural. Su sitio natural es donde la gente entienda lo que están cantando, pero al final el lenguaje de la música, y que no nos engañemos, que el valenciano es un idioma muy similar al castellano, y lo básico nos entendemos, se acaban grando. Van a tocar en más fiestas populares en Madrid, si no me equivoco, y si es así que alguien me corrija, van a tocar en las fiestas populares de Moratalaz el próximo 25 de junio. Así que estaremos atentos. Esto en cuanto a música nueva, pero hay amigos. Los clásicos son los clásicos. Hace un par de semanas se retiró de la NBA Kobe Bryant, que llevaba pues desde el 96 ahí siendo primero el nuevo Jordan, luego siendo el rival a batir por los demás y al final siendo leyenda por sí mismo, siendo simplemente Kobe Bryant. Yo tampoco es que fuera muy de Kobe Bryant, pero al final pues uno se rinde a las leyendas, ¿no? La semana pasada fue 20 de abril. Y no voy a resistir a la tentación de poner la obviedad. Y claro, va a ser Celtas Cortos y su 20 de abril del 90. Porque al final, los Celtas Cortos para mí son en cierto modo como Kobe Bryant. Se han separado, se han reunificado, ni contigo ni sin mí, pero siempre, siempre, siempre, siempre han estado ahí. Yo nací en el 82 y ellos tocan desde el 86, lo que significa que les he escuchado toda la puta vida. Los he escuchado en casa, en ambientes más o menos alternativas, pero también en los 40... En fiestas de pueblo, salvando un poco el ambiente casposo, en sitios donde no te esperabas escuchar lo que hasta te han salvado.

mujer me pone a 100. ¡Ah!